Para comunicarte con Marea, te pasamos los números de teléfono 3548-597634. Ahí nos puedes mandar un WhatsApp. Marea Diversa también tiene su página en Facebook, así que nos pueden buscar por las redes sociales y escribirnos, comentarnos, decirnos lo que tengan ganas. Allí les esperamos. Desaparecieron a cuantos tragaron la tierra. La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos callan. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos. Nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces. Nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas. Solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. ¡Qué semanita que nos ha tocado, querida compañera! Acá estamos, pero poniendo la cuerpa. Por supuesto. Sí. La última recomendación que les doy a los oyentes. Si quieren escuchar Marea Diversa, pueden hacerlo por internet también a través de radiominga.org.ar. Y bueno, nos encontramos en esta segunda semana del mes de abril. Una semana que dio apertura el día lunes con la tan esperada audiencia pública, una audiencia que se vio truncada el día viernes. Estaremos hablando de esto a lo largo del programa. Pero bueno, un espacio que estamos llevando adelante, siguiendo, estando atentos, escuchando y participando también. Sí, totalmente. Ahí. También poniendo la cuerpa, ¿sí? A pesar de la virtualidad, realmente es muy intenso el momento de tener el turno que te dan para exponer en la audiencia. Se ve con mucha intensidad, se siente con mucha intensidad, sobre todo, Cintia, por el compromiso claro. que se juega allí, por la historia de la lucha, sobre así todo, ¿no? Como que uno siente que uno no está hablando por uno mismo, sino por una misma, sino que lleva en esa palabra las voces de muchos. Muchos, algunos de ellos muy silenciados. Así es. Estaremos hablando de este y otros temas a lo largo del programa. También estamos inaugurando una sección que es el espacio de las columnas, que aquí las integrantes de Marea vamos a ir preparando para miércoles a miércoles, si el universo dispone y las sí. herramientas tecnológicas y les cuerpos. Y el COE no nos persigue. La idea es poder traer cada miércoles un tema para debatir, para conversar, para repensarnos. Y este miércoles le toca el turno a nuestra querida compañera Barbarita, así que estaremos escuchando en los próximos momentos este nuevo espacio al cual le damos apertura en el día de hoy. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato cómplice culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. También estaremos hablando sobre diferentes conflictos territoriales, como lo que está sucediendo en Andalgalá, por ejemplo, y sobre aquellas personas a las cuales no se las está buscando y no se las está teniendo en cuenta, como es el caso de Tehuel. Y vamos entonces ahora a escuchar un audio reclamo, un audio denuncia, porque Tehuel tiene que aparecer, tenemos que saber en dónde está. Tocan a una. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos días. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Tehuel. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está ya Tehuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Coraza de piedra, piel de madera. Bueno, escuchábamos entonces el audio reclamo sobre la aparición de Tehuel, ¿no? Un joven trans desaparecido el día 11 de marzo. Sí, 11 de septiembre iba a decir, imagínense cómo estoy. 11 de marzo. Salió a buscar trabajo, fue a una entrevista laboral y no ha vuelto más a su hogar y no hay nadie que sepa nada de él, aparentemente. La investigación, como muchas otras investigaciones, está siendo bastante truncada. Y claramente esta situación en particular de que sea una persona trans nos muestra... perdón. Sí. Ah, sí. Sí, okay. Es trans. Sí, está es bien. Trans. Nos muestra que estamos, lo que nos está pasando como sociedad, uh-huh. ¿no? Digamos, como esta cuestión de negar esas posibilidades, esas diferencias, por decirlo de alguna manera, hasta me cuesta como Sí. En el contexto en el que estamos, ¿no? Un contexto bastante también difícil porque estamos en medio de una situación como de cuarentena uh-huh. o algo así, de muchas restricciones donde el laburo es indispensable y no hay oferta laboral y mucho menos para las personas trans, ¿no? Recordemos que hace un año se estaba hablando del cupo laboral trans solo para espacios de trabajo estatales, ¿no? Y se hablaba de un 1% y se abrió esa noticia como una celebración, digamos, y... la verdad que un 1% no debería haber porcentaje, no deberíamos realmente tener que estar hablando de de que necesitamos dar espacio. Esto debería ser natural, debería, o sea, las personas no tendríamos que poder salir a buscar trabajo y encontrarlo por el simple hecho de que lo necesitamos y nada más. Por otro, lo que queríamos traer acá a este momento es unos párrafos de la revista Anfibia que escribió Gaita Niil y que son unos párrafos de introducción a esa nota escritos en primera persona, con lo cual también le involucra en esta escritura. Si te parece, Sin, perfecto, lo sí. Leo allí. Tehuel es un chico trans de 22 años, del conurbano bonaerense. Hasta donde sabemos, según lo que trascendió en los medios, salió de su casa el 11 de marzo. Iba a una entrevista de trabajo y no regresó. Pese a que hay detenidos por esta causa, no tenemos más información. Tehuel, salvo unas prendas encontradas, solo eso tenemos de él. Repito su nombre como repito los míos y como hablo con mis amigos y compañeros sobre la construcción de la propia identidad. Y digo sus nombres y decimos nuestros nombres cuando nos encontramos frente a este vacío, más o menos amable, amoroso, contenido. Más o menos, según las experiencias de cada uno, y rearmamos un mundo donde sintamos que pertenecemos. En este mundo nos falta Tehuel. Su nombre rebota en mi cabeza. Lo veo en los carteles pintados por las manos de amigos y amigas, compañeros, compañeras, amigues y compañeres, con témpera infantil sobre un cartón urgente. Durante las convocatorias y ranchadas por su aparición. Reclamamos en la calle, donde nos vean bien, donde todos los ojos estén sobre nosotros, cuando pienso en su nombre y cuando me pregunto qué le pasó, pienso también en todos nosotros. Los hombres trans y no binarios sufrimos una invisibilización enorme. Pareciera que por sentirnos parte de la masculinidad, por ser masculinidades, por elegir vivir nuestra identidad, mereciéramos llevar a la espada, en la espalda, los siglos y siglos de machismo y patriarcado que someten a las femineidades históricamente. Muchos parecen olvidar que nosotros y nosotres fuimos asignados mujeres al nacer, que crecimos con numerosas de esas opresiones y las vivimos en carne propia, también atravesadas por interseccionalidades como territorio y clase. Qué difícil se hace atravesar la visibilidad que afortunadamente tomó el caso de Tehuel de la Torre, cuando esa iluminación viene dada por una desaparición. Tremendo este caso y muchísimo para reflexionar desde los diferentes espacios feministas. Muchas preguntas que quedan, no sé, que me surgen así como de haber escuchado durante estos días información, registrar así las noticias. Parece que hay feminismos para algunos y para otros no tanto. Y se nota en la calle cuando hay que salir a hacer una manifestación. No es tan masiva en el caso de les compañeres trans que una mujer blanca, cis, hetero, hay que decirlo, claro, ¿no? Es como, porque sí, sí, es una autocrítica que tenemos que hacer para adentro, porque estas cosas no pueden seguir pasando, porque nos falta une y nos faltan todes. Yo sigo a la verdad, ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos y este patriarcado tembleando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Bueno, y ya estamos arribando a los últimos minutos de este primer bloque que se pasó volando. Volando, volando. Lo que sí me queda resonando muy, muy fuerte es qué fácil es desaparecernos. Sí. Desaparecernos es muy fácil. Está siendo como muy fácil y más en esta época de cuarentena, como si eso... Bueno, desaparecernos, personas... y desaparecer nuestros territorios. Uh-huh. Hay algo ahí del orden de ocultar lo que se está haciendo. Todo el tiempo oculto lo que se está haciendo. Muy poca información. Recién se acaba de ir un compañero de la radio también, justamente diciéndonos muy poca información. Tenemos que estar como muy atentes a este momento. Así es. Y valorar un montón los espacios de radios comunitarias, ¿no? Sí. Y en donde no haya una, empezar a gestarla. A gestarla. Y estar en comunicación, ser un poco creativos y creativas y creatives en ese andar por los diferentes lugares para armar la red que necesitamos para saber qué es lo que le está pasando al leotre, ¿no? Uh-huh. Tanto en cuestiones de género, de violencias, como en cuestiones de avasallamiento de los territorios, de la entrada y el despojo que se está intentando hacer en todo nuestro territorio, no solo Córdoba, ¿no? Lo pienso, sí, como en el Avia Yala completo. En el Avia Yala. Y es importante, es fundamental, y es la herramienta que tenemos las personas que estamos pensando que otro mundo es posible, uh-huh, ¿no? Tenemos que a asirnos del derecho de participar. Nos lo roban a cada rato. Claro. ¿No? Pero como esa necesidad de estar atentos a que, aunque lo roben, se lo vamos a traer de nuevo, nos lo vamos a traer a nosotros de nuevo. Recién cuando mencionabas la voz en las radios populares, y donde no haya gestarlas, y donde no haya hacerlas públicas, libre, al aire libre, donde sea, compas, que podamos tener presencia, allí estamos, ponemos la voz. Estoy pensando también en los compas que están poniendo ahí presencia en el Suncho. Así es. Las nietas de las brujas, las voces. Y mira cómo serán las cosas, ¿no? Que hoy es 14 de abril, uh-huh. En el día de ayer, martes 13. Martes es una casualidad. Los 13 de abril se celebra el Día Mundial del Beso. Mira. Qué cosa tan censurada, qué cosa tan cuestionada, qué lugar que también nos han querido robar siempre, ¿no? Siempre. Se me viene como recuerdos de la escuela. Que quien no nos robaba un beso en la escuela y te veía, una profe, una maestra, una directora, no sabes lo que es eso. Sí, no es delito besar. No, por supuesto que no es delito besar. Y además es un acto de, cuando estamos las dos personas de acuerdo, es un acto de amor, es un acto, una expresión más, como la sonrisa. Digamos, así como la sonrisa es el beso, ¿no? Sí. Y me parece que es importante pensar en los besos. Los besos. Porque las personas se besan cuando tienen ganas de hacerlo entre les dos. Claro. Y se besan chicos y chicos. Se besan chicas y chicas. Se besan la chica y el chico. Se besan todas las personas que tienen ganas de hacerlo a través del consentimiento, ¿no? Y tiene un impacto de espontáneo eso, es muy espontáneo. O sea, es como algo que ocurre en un momento entre dos personas, por lo que sea. Así ¿no? Por la emoción que en ese momento surge, solo por eso. Y bueno, como a mí me da mucha emoción hablar de los besos, voy a aprovechar este momento para mandarle besos a mis compañeras de Marea Diversa. Hermosas compañeras. Así es. Mientras vos cerrás la ventana, yo voy a decir que le mando un beso grande a Romina Nieto, a Albertina Ragnes, a Marina Trocero y a Anita, que no me acuerdo el apellido, Anita Cércola, querida Anita, un beso a la distancia. Y nos vamos a ir entonces de este bloque tan besuquero, donde ha pasado de todo, porque como decías vos, no es un delito besarnos, no. Y además tenemos ganas de ser otra humanidad, así que nos vamos a ir escuchando a la Susy Shock hablándonos del beso. De besos. Sí, y nos vamos con una linda música de Pedro Pastor a la tanda y nos encontramos a la vuelta. A la vuelta. Se va para el derecho. Se va a caer, se va a caer. Y un paso atrás. Se va a caer. Déjame bailar. Se va a caer. Este patriarcado. Se va a caer. Está flequeando esta. Está flequeando esta. La furia de las pibas. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Los torsos bien aireados. Yo no sueño con ser mujer. Una parte de mí es mi costado masculino. A veces me dicen, podrías depilarte las cejas. Yo soy esto. Soy una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Tengo torita ganas de sol. Mi nombre es Susy Shock, artista trans traba sudaca. Le voy a dedicar esta poesía a un soñador, Héctor Propato, que me legó la poesía en el teatro, la búsqueda de la poesía en la vida. Él creía que ensayando una obra de teatro podíamos cambiar el mundo, y yo sigo insistiéndolo entonces a ese tema. Beso. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquella donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño, que también fui, y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser. Y que por eso te beso. Los, las beso, me besás y besaremos. Por eso el beso. Desde hace un tiempo tengo los tiestos amarillentos, silban mis alas y sopla el viento, se me resbalan los argumentos, inmerso en la necesidad. Voy tripa abajo, río, me enervo, me rapo el pelo y río de nuevo, un día menos los mismos miedos, en medio mismo de este deseo. El desierto y la soledad, se ha pasado un año volando este fin de semana. Es que siempre nos quedamos con ganas de abrazarlo todo, de entender qué pasa. Es que no sabemos nada más que estamos aquí y que por eso mismo nos merecemos. Beso al alba, los cosquilleos, trepar montañas, seguir despiertos, la llamarada, el cielo abierto, amar la rama, sentirnos dentro, sacar el alma, mojar el cuerpo, cada calada, cada concierto, las manos claras, el cuenco lleno, lleno, lleno de verdad. Atender el remordimiento, si me persigue el ego, me largo, bebo del río, ya que el abrevadero lo han contaminado y sabe amargo. Pillo atasco y llego tarde al sol. Así que aparco y me bajo y me relajo, nunca llego al trabajo y esta canción no se escribe sola y la inspiración no perdona las deshoras en la profesión. Gritándole a la soledad, se ha vuelto a pasar volando otro fin de semana y nos hemos vuelto a quedar con ganas de entenderlo todo, de abrazar al que pasa. Seguimos sin saber nada más que seguimos aquí y que por eso mismo nos merecemos. El beso al alba, los cosquilleos, trepar montañas, seguir despiertos, la llamarada, el cielo abierto, amar las ramas, sentirnos dentro, sacar el alma, mojar el cuerpo, cada calada, cada concierto, las manos claras, el cuenco lleno, sacar el alma, mojar el cuerpo, cada calada, cada concierto, las manos claras, el cuenco lleno, el beso al alba, los cosquilleos, trepar montañas, seguir despiertos, la llamarada, el cielo abierto, amar la rama, sentirnos dentro, dentro, muy dentro de las demás. Marea Diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Y estamos de vuelta en el segundo bloque aquí de Marea Diversa. Y como lo prometido es deuda, vamos a dar rienda suelta a esta nueva propuesta que trae Marea, que tiene que ver con espacios de conversación que cada una de nosotras va a ir aportando a medida que podamos. Así es, Cintia, estábamos y estuvimos pensando en esta nueva entrada llamada ciclos o ciclos de marea. Ahí estamos todavía pensando como un espacio diverso en temáticas, con una idea bastante central que tiene que ver con el despertar a saberes que tenemos naturalmente, es decir, rastrear en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, esos saberes que también fueron robados, ¿no? Y que los tenemos como conscientes, uh-huh, latentes y muy perceptibles. Muchos de esos saberes tienen que ver con la salud de nuestras cuerpos, con la tierra como un territorio habitable, pero también como un cuerpo que tiene clarísimos ciclos y que también se piensa en líneas de salud, ¿sí? En líneas de bienestar. Uh-huh. Ninguna de nosotras podríamos estar en este territorio sin pensar que nuestra tierra también está viviendo un buen vivir, ¿no? Teniendo ese buen vivir. Vamos a trabajar algunos textos, algunas entradas de algunos textos y algunos escritos personales de algunas de nosotras. Textos como el de Ginecología Natural, por ejemplo, que es de Paula Pérez San Martín. Textos como Manual de Ginecología, también para mujeres, de Rina Nissin, Los Feminismos Populares y Pedagogías Políticas de Claudia Korol. Estuve como rastreando algunos textos que tenía allí guardados en la computadora, que en algún momento aparecieron, que son unas cartillas que generaron las mujeres latinoamericanas, especialmente en Perú y en Bolivia, que recuperan saberes del buen vivir. Uh-huh. Son unas cartillas muy sencillas, uh-huh, donde las mujeres cuentan sus experiencias. Sus experiencias con la tierra, con sus hijas en la crianza, las experiencias con la tierra, sembrando, mirando cómo se desarrollan esas siembras, cuidando, maternando. Y esa es la idea de este espacio que hoy se abre y que nos pareció como un tema central, o sea, como una idea principal para hablar de los ciclos, que tiene que ver con el reloj lunar. Ese reloj que tenemos dentro nuestro, en nuestra cuerpa, que nos dice por dónde van los ciclos. Y nos dice con una fuerza, con un color, que realmente es como el primer hito de lo que es un ciclo. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes sin fin. de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos, levanta el peso. Hoy comenzamos el espacio de los ciclos. Los ciclos de marea. La idea de ciclos es dinámica, representa un movimiento constante hacia un lugar, un surgir, cambiar, desaparecer y volver a surgir nuevamente. Todo en nuestras vidas es cíclico y es una característica que compartimos con otros seres de todo el planeta. Desde la niñez hasta la adultez, desde los nacimientos hasta las muertes. El espíritu que alienta este espacio, la idea de semilla, puede ser una imagen concreta para pensar estos ciclos de vida. Las semillas contienen vida como nosotras, producen y reproducen vida. Son hijas de la tierra, y sus cuerpos, territorios, están en vinculación directa con la tierra, con el agua, los vientos y el fuego. Desde hace millones de años, la luna, una bola rocosa y desolada, gira solitaria alrededor de nuestra tierra. A veces niega su propia existencia cuando durante la fase de luna nueva vuelve hacia nosotros su lado negro, como la noche. Otras, en la luna llena, casi opaca el brillo de las estrellas y resplandece en el cielo nocturno con la luz que toma prestada del sol. La fuerza centrífuga de su desplazamiento afecta cada punto de la tierra y también a cada ser humano, a cada animal, cada planta, cada átomo de nuestro planeta. Nosotras, como cualquier ser de esta tierra, experimentamos una naturaleza cíclica, segundo a segundo, todo un juego de movimiento, de energías y hormonas, fluctuando como las mareas, las estaciones del año y los movimientos de la luna. Nosotras también cambiamos como las estaciones del año. La madre tierra, con sus esquemas naturales, se transforma y se renueva de manera constante. Las estaciones del año son una demostración más de este sistema circular. Transitamos por diversos climas y natura y temperaturas, posiciones y niveles de luminosidad. Así, naturalmente, los alimentos y las plantas siguen este compás de manera espontánea, floreciendo, madurando, semillando y menguando, con reposo, para un nuevo ciclo. Así vemos que el ciclo natural de los alimentos es alterado en una agricultura moderna para dar mayor productividad al mercado, perturbando su genética y erosionando la tierra a través de un monocultivo. Las mujeres sabemos que en nuestro ser está en armonía, está siempre en armonía con la naturaleza. Somos cuidadoras de esos ciclos, de los ciclos del agua, de la tierra, del universo. En nuestras semillas somos cuidadoras y somos cuidadoras de esos ciclos. Porque dentro nuestro hay un reloj lunar. Cada mujer tiene un reloj lunar propio, único. Por eso, cada una de nosotras vive su ciclo menstrual de manera diferente, de acuerdo a su determinado contexto. Ninguna mujer debe dudar de sus sensaciones ni de su propio ritmo. Si, por ejemplo, no sangras en luna nueva o en luna llena, no estás necesariamente desequilibrada. Cada una percibe y habita el mundo de manera diferente. Además, de cada ciclo se vivirá influenciado por las emociones, el ritmo laboral, la alimentación, la vida sexual, las hormonas, los medicamentos y el medio ambiente de cada una de nosotras. Todos esos factores siempre estarán influenciando a nuestro reloj lunar. Las mujeres necesitamos emprender un recorrido hacia nuestras profundidades, con nuestros sentidos muy abiertos y expandidos. Necesitamos apropiarnos de los espacios que han sido usurpados y recuperar mucha sabiduría que aún permanece silenciada dentro de nosotras mismas. Impresionante apertura de nuevas propuestas de Marea Diversa. Escuchábamos a la compañera Barbarita hablándonos de los ciclos de las mujeres, de los cuerpos gestantes. Me encanta escucharlo desde que llegué al Valle. Estas conversaciones son cada vez más cotidianas. Gracias, no sé, a esta intención de repensarnos y de replantear cómo queremos vivir, ¿no? Y que, cómo vamos a reconocernos desde este posicionamiento en donde no nos sentimos tan cómodas con lo que nos ofrecen afuera, ¿no? Y sin ir más lejos, me acabo de cruzar una vecina y nos pusimos a hablar sobre parteras y futuras mamases y rondas de panza. Y es muy necesario que esas conversaciones empiecen a surgir entre nosotras para, bueno, poder empezar a desandar todos esos saberes que los tenemos, porque es así, los traemos. Son, Cintia, son saberes que están muy latentes, incluso a veces los soñamos, ¿no? Nuestros sueños aparecen y en nuestras madres aparecen. Yo tengo como esos recuerdos de mi madre con sus yuyos y con sus ideas de partera y con, o sea, lo tengo como muy, muy presente y me doy cuenta de que también me lo silenciaron, uh-huh. que ciertos lugares que transité hicieron que esos saberes quedaran como avergonzados, ¿no? Lo siento como que yo tuve vergüenza de esos saberes de mi madre. Claro. Y digo, ahora, digo, no, ¿cómo ocurrió todo eso? O sea, forma parte del sistema, ¿no? Forma parte de ese sistema de opresión que no tiene que ver con cuestiones personales, uh-huh. sino con esos saberes comunitarios que quieren silenciarnos. El sistema oprime allí justamente para que recurramos a otras... a otras mercancías que quieren vendernos. Esa es la idea. Este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Las nietas de las brujas. Las que no pudimos hablar. Las piernas liberadas. Todos los caminos. Mucha tela para cortar respecto de este tema. La verdad que me entusiasmo un montón pensar que voy a escuchar cada miércoles una propuesta así para cuestionarnos, ¿no? Porque nos deja ahí como un montón de titirritos. De eso se trata. ¿No? Sí, sí, es, así es. Y bueno, ¿me podés decir de quién es la canción que escuchábamos? Porque, va, si te acordás, capaz que no te acordás, perdón. No me estoy acordando. Bueno, prometo traerla. Creo que la puedo encontrar ahora por aquí y en un rato luego, cuando volvamos, lo digo. Porque pienso esta cuestión de los ciclos y del desarraigo del saber, ¿no? De porque no, cómo nos van imponiendo otras formas de pensar y de sentirnos. Y esta canción me hizo acordar un poco a las cuestiones religiosas, ¿no? Sí. Que nos atraviesan un montón en ese aspecto también, porque así como se censuró el beso, también se censuró la menstruación, también se censuró los embarazos y se generaron alrededor de todas esas situaciones. Tabú. Claro. De no hablar, o sea, son cosas que no hay. Y mitologías también, ¿no? Como lo religioso estaba como por sobre eso, como poniendo un paño allí para que ni se hablara. Claro, y me gustó escuchar esta canción pensando en que puede haber una reparación, digamos, una nueva forma de relacionarnos, claro, con esas cosas. Sí la hay. Al menos la vamos a poner aquí en palabras. Las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas. Bueno, las palabras vamos a tener que ir recortándolas, porque ¿qué me ibas a decir? No, nada, esperaba que vos fueras al tercer bloque. Sí, porque ya no tenemos que ir al tercer bloque. Sabía, ¿viste? Ay, estás re atenta, esto me está encantando. Bueno, tengo el reloj al frente. Así es. Y nos vamos a ir entonces a la tanda escuchando a Amparo Sánchez. Otra cantoraza, que justamente con un tema que se llama Alma de Cantora, y después a la tanda y continuamos con Marea. ¿Te parece? Claro. Bueno, me alegro.

Y bueno, a Agustín, gracias, que hemos compartido muchos momentos hermosos ahí en ese estudio, que ya volveremos a hacerlo. Y a Barbarita, una re potente nueva incorporación. Y a Anita también, un abrazo enorme. Abrazo, compañera. Bueno, ¿para qué me llaman ustedes? Para que nos cuentes. Te extrañábamos, Romy. Ay, bueno, contanos, les conté cómo va mi vida, 2021. Yo les puedo contar que desde el viernes pasado mi vida es audiencia pública digital popular, pura proyecto Autovía. ¿Y cómo, pero bien? ¿Bien? ¿Cómo se manifiesta en vos esa experiencia? Caóticamente bien. Pero bien, la verdad es que estoy escuchando la audiencia desde que arrancó y es una experiencia muy enriquecedora a escuchar muchas las posiciones y lo que dice cada uno en sus no voy a decir exposiciones de nuevo, pero me sale otra palabra. Bueno. Pero la verdad es que sí, muy hermoso escucharlas. Hoy te escuché, Barbarita, hermoso, todo. Gracias. Lo que planteaste, todo lo que dijiste. La verdad es que hoy lloré. Lloré con Barbarita y lloré con acá mi vecina amiga María también, que expuso hoy hermosas las intervenciones. Qué hermosa, María. Sí, y bueno, ya transcurriendo hoy el cuarto día, mañana será el quinto. Y así que bueno, venimos las mañanas ahí enriqueciéndonos con los testimonios de los compañeros y también viendo un poco más claramente quiénes son los que nos gobiernan, ¿no? Porque bueno, también hasta el día de hoy ha expuesto el intendente del pueblo donde yo vivo, Huerta Grande, el intendente Matías Montoto. La verdad que a mí, como habitante de Huerta Grande, me da mucha vergüenza. 2 minutos y medio expuso, y diciendo que le daba el total apoyo a su gobernador. Y la verdad que del proyecto no dijo absolutamente nada, mucho menos del estudio de impacto ambiental. También expuso Gabriel Musso, intendente de Cosquín, Jorge Caserio, intendente de Valle Hermoso. Y también quiero rescatar de Jorge Caserio que dijo que hay muchos problemas con la propiedad privada y pidió que se le permita a los municipios que se puedan rematar las tierras porque hay muchas tomas, muchos usurpadores. Y yo la verdad que cuando lo escuché pensé en de cara, ¿no? Hablando de tomas y de usurpadores, digo, bueno, espero que al primero que les remate sea a su compañero Mario de Cara. Que comience por ahí nomás. Claro, nos vendría joya. Y bueno, y también quiero destacar una muy lamentable intervención que tuvo lugar el día de hoy, de Nadia Fernández. Ella es legisladora, integrante de la Comisión de Ambiente de la Legislatura de la provincia de Córdoba, es esquiaretista, y que dijo que quienes estamos en contra de este proyecto Autovía somos parte de un ecologismo foquista extremo antiestado. Wow. O gente que estamos siendo engañadas por abogados vivos. No. La verdad es que una legisladora de la provincia tenga esa visión de quienes tenemos otra visión de mundo es muy lamentable y creo que refleja bastante lo que piensan quienes nos gobiernan, ¿no? Romy, fue también una locución violenta, porque no podemos, quienes estábamos allí presentes, no sentir esa violencia que ella ponía en esa clasificación, en esa descripción que estaba haciendo de quienes somos oponentes, y claro que lo somos oponentes al proyecto de Autovía. Yo estuve allí escribiendo bastante en el chat en relación a eso, como quiénes son los que pueden llegar a decirle a esta legisladora democrática, ella se presentó como una persona democrática, y frente a ese nivel de violencia para clasificar como extremo extremos, extremistas, no sé más qué decir, ¿no?, en relación a quienes nos oponemos al proyecto. Sí, sí, muy violenta, y creo que representa bastante la democracia en la que vivimos, ¿no?, porque muchos también trabajadores municipales de Cosquín y funcionarios municipales de Cosquín expusieron entre el día de ayer y el día de hoy, sí, parece que se inscribieron todos juntos. Todos juntos. Hablando de la democracia, ¿no?, todo el tiempo, y es algo que nosotros desde que vamos a primer grado de la escuela nos enseñan, nos hablan de democracia, y creo que esta mujer, Nadia Fernández, refleja claramente la democracia que en la cual vivimos, ¿no?, una democracia patriarcal, una democracia empresaria, porque los derechos y las libertades son de quienes son dueños de las empresas, de las multinacionales, y si hablamos globalmente, internacionalmente, son algunos países los dueños de los derechos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ella claramente hoy reflejó un poco quién está proponiendo y desde dónde viene este proyecto. Totalmente. Que, bueno, nosotros lo venimos hablando y lo venimos diciendo desde el 2018, cuando fue la autovía de montaña que querían pasar por el medio de las sierras, digo, no muy diferente a lo que están intentando hacer hoy, porque el yacimiento de uranio era un punto más de un montón de otros puntos que ponen en cuestión y que hacen que sea irrealizable esta obra sin daño, sin un ecocidio, ¿no? Porque no, ni siquiera va a ser un daño ambiental, van a liquidar la sierra haciendo esta autovía. Y también decir que esta autovía, porque todos quienes expusieron a favor y se declararon a favor de esta obra, diciendo que es muy necesaria para el turismo, porque todos los pueblos de la zona, del base, viven del turismo, y parece que los turistas tienen que llegar rapidísimo, vienen reapurados a las sierras. Sí, sí. Y también dicen que es porque es necesaria para un corredor sanitario. Viendo las exposiciones también salta ahí de quienes se oponen, porque si pensamos en el sistema de salud de Punilla, la verdad es que la plata tendría que ir un poco ahí, ¿no? Vos hablaste un toque de eso, María habló bastante uh-huh. de eso hoy, y pero bueno, claramente no es lo que les importa es hacer la autovía porque necesitan cumplir con las necesidades de quien preside el mundo, ¿no? Uh-huh. Del saqueo y la contaminación. Decir también que esta autovía es parte del plan IRSA, Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, para llevarse lo que tenemos, lo que nos queda, como lo vienen haciendo desde hace más de 500 años. Y también puedo decir de esta audiencia pública digital, nosotros decimos virtual también, pero bueno, la Secretaría del Ambiente dice digital, que en el primer día, que fue el viernes 9 de abril, se intentó presentar el proyecto cuando aún no habían ingresado al MIT, porque hasta ese momento era la plataforma de la MIT, no habían ingresado todos a quienes les correspondía estar ese día, y las personas a quienes los funcionarios llaman antidemocráticos son personas que estaban pidiendo que no arrancara esa audiencia pública sin que estuviesen todos presentes. Algo que no ocurrió, hubo problemas tecnológicos, que algo que denunciamos también, que esta autovía no es, este proyecto y esta participación, entre comillas, que ellos creen que esta es nuestra instancia democrática, no es participativa realmente porque no todos tenemos acceso a internet y no, digamos, más acá en el valle, que no hay señal en ningún lado. Romy, también a lo que se suma, no solamente la conexión de internet, sino una de las oradoras que fue como muy clara en eso, o sea, el manejo de la tecnología para poder hablar en esa audiencia es algo que no todos tenemos acceso. Sí, ¿no? O sea, un conocimiento de cómo hacerlo, cómo entrar, tener el internet suficiente, tener también, obviamente, tu escrito, tu forma de tu pensamiento armado. O sea, hay. Y para eso tiene que haber circulado mucha información. Como claro. No hubo información, es ahí donde me parece a mí también que ha sido recontra complejo. Sí, la participación arranca con la información. Digo, no, nadie tuvo acceso claro. A ningún tipo de información. Quienes nos gobiernan acá en los estados municipales, los intendentes, los jefes comunales, nunca salieron a hablar de este proyecto de autovía. Digo, acceso a la información no tuvimos nunca como ciudadanos de las sierras. Ahí empieza la falta de participación, claro. Que se extiende a esto que vos decís, que no todos tenemos ni los recursos económicos, ni los recursos tecnológicos, ni el conocimiento, ¿no? Como recurso para poder acceder a este tipo de participación que es selectiva, que es excluyente, y que es todo virtual, todo digital, como bueno, ya desde el año pasado con el inicio de la pandemia nos quieren imponer, ¿no? Una vida virtual prácticamente. Como normalidad, sí. como una condición, como el CD2, ¿no? Sí, sí. Como ese todo, ojo panóptico que quiere tener este gobierno para saber dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos, qué tenemos. Sí, bueno, también quería contar de ese viernes 9, que la después de que pasara esto, de que la gente estaba pidiendo a que esperaran para arrancar, que puedan ingresar todos a la plataforma, hubo un hackeo de la página, imágenes pornográficas, música fuerte, y fue un descontrol. Yo la verdad que lo estuve viendo y fue un descontrol, no se sabía qué estaba pasando. Y lamentablemente, y como parte de las violencias que sufrimos por parte del Estado y de quienes nos gobiernan, niegan desde la Secretaría de Ambiente que haya habido un hackeo ese día. Tampoco dicen qué pasó. Ellos dicen que la audiencia se suspendió por la falta de respeto de quienes hablaban en ese primer día, no dejando que el proponente expusiera el proyecto, y la verdad es que quien pudo verla puede, yo no sé si todavía está en YouTube, si no la pueden buscar, quedó claro que algo pasó, que hubo una intervención, que hubo un hackeo, y nada, estamos pidiendo, desde las asambleas se está pidiendo que la justicia investigue. Lo que pasó. Sí, sí, pero no, bueno, sabemos que la justicia es parte de este sistema patriarcal y es cómplice del Estado, es parte de este Estado que está defendiendo los intereses de las multinacionales, ¿no? Así es, y queda también a la vista, me parece, cómo el Estado no puede garantizar ni la conectividad, ni el acceso por falta de conocimientos de la mayoría de las personas, y la seguridad, ¿no? Porque, no sé, yo recuerdo ese viernes en Vialet, en el horno, con lluvia, wifi de un vecino prestado, y lo digo así porque así lo decimos entre nosotros, y intentando entrar a la sala, todos los reclamos, y de repente alguien en portugués diciendo Bolsonaro, escribiendo Bolsonaro. Eran más de uno. Eran dos personas en portugués. Sí, y eso es no garantizar la seguridad de todas las personas que en ese momento estaban queriendo hacer ejercicio de su derecho participativo. Aún no habían entrado todas las personas. Cuando aparecen los brasileros, les brasileros que no sabemos quiénes son, aún en ese momento se estaba pidiendo que ingresaran más de 70 personas porque ellos para el primer día convocaron a 230 personas, nos mandaron mail a nuestras casillas con todo lo que nosotros ya nos estábamos planteando, cómo íbamos a hacer para hablar 230 personas. Ya era algo que desde el vamos generaba un gran desconcierto en todos los oradores que estaban ahí. O sea, ¿cómo iba a ser esa dinámica? Entonces, lo que primero surge justamente es el reclamo para que los 230 que ellos habían puesto como tope entraran. Era lo que ellos habían planificado. Sí, y también mencionar que otra violación de nuestros derechos fue que ese día viernes hubo un comunicado de EPEC que a un gran sector de Vialet Massé iba a estar cortada la luz en el horario en que iba a transcurrir la audiencia pública, ¿no? Sabiendo que Vialet Massé es una de las primeras y más afectadas localidades del Valle por esta autovía. Entonces, bueno, ahí es ver cómo nos garantizan ellos la participación. Nosotros estamos participando de esta instancia, aunque no creamos que sea realmente participación, porque es el único lugarcito que tenemos para poder decir lo que nosotros pensamos. Y hasta metiéndonos en las plataformas que ellos nos piden para hablar, nos sacan los derechos. Porque esa gente que estaba en Vialet Massé intentando entrar, porque no tenían acceso a internet, porque no tenían luz, porque no tenían wifi. Claro. Entonces, bueno, creo que se cae, digo, no hace falta mucho remarcar que esta audiencia pública no es participativa, que esto no es una instancia democrática, que no vivimos en un país, ni en un mundo, ni en un sistema democrático. Me parece que se cae maduro eso ya. Por eso voy a pasar a otro tema. Bueno. porque sé que aparte corre el tiempo, no voy a ni ver qué hora es, pero no, bueno, sepan ver. Disculpar que es mi primer intervención, así que voy a hablar mucho. Y bueno, decir que quien presentó este proyecto el día lunes, cuando arranca a las 9 de la mañana, se hace primero la presentación del proyecto, que fueron, bueno, 2 horas y media, fue larguito, fue Marcelo Maldonado como representante de Camino de las Sierras y Alejandra Toya como responsable del estudio de impacto ambiental, ¿no? Es una bióloga quien es la responsable del estudio. Yo quería pararme un poquito ahí para decir quién es Alejandra Toya. Alejandra Toya, bueno, es bióloga y fue funcionaria en la gestión de Mestre. Fue quien firmó la autorización ambiental de la firma Porta Hermanos. Todas las auditorías y habilitaciones irregulares de esa empresa están firmadas por esta señora Alejandra Toya y también está imputada en la causa por contaminación del Bajo Grande, ¿no? Contaminación del río Suquía. Digo, para decir un poquito quién, desde quienes nos representa, desde el gobierno provincial, ¿a quién le dan que haga el estudio de impacto ambiental? ¿Quién es la responsable de esto? Que nosotros estamos como saliendo a decir que no es que no es lo que queremos, ¿no? Esta autovía. Alejandra Toya es la responsable del estudio de impacto ambiental y es responsable de contaminación por parte de en la causa de Bajo Grande y de Porta Hermanos. Así arrancamos. Y bueno, no sé qué quieren más que les cuente. La audiencia termina el 13 de mayo. ¿Cómo están ahí, compa, las cifras, digo, de los oradores? Si tenías hasta algún ahora dato. Expusieron 56 personas, 28 a favor de este proyecto de autovía y 28 en contra. Si fuese un partido de fútbol, podríamos decir que está empatado hasta hoy. Pero bueno, nos queda un montón de tiempo. Sí, sí, nos queda mucho tiempo y también se me ocurre que en este tiempo tenemos dos posibilidades: que se fortalezca la información, que haya una gran circulación de información por parte de nosotros, obviamente, no por parte del Estado, para que todos sepan de qué se está hablando durante un mes y medio. Se va a hablar de autovía de 9 de la mañana a 13 horas bajo la tutela de la Secretaría de Ambiente. Eso me parece como que... Por parte de nosotros, de las organizaciones, bueno, de las radios comunitarias, hay algunas radios comunitarias que están transmitiendo la audiencia, que está re bueno que eso pase por esta dificultad que tenemos para el acceso a internet. Son 4 horas largas de audiencia y es difícil sin wifi poder escucharla todo, así que está buenísimo que las radios puedan tomar esa transmisión y puedan hacerla llegar a todas las personas habitantes de estos territorios. Iba a decir otra cosa pero me olvidé. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, porque yo preparé 2 audios. Ahí estamos. ¿Qué hacemos, Cintia? ¿La dejamos con los audios a Romina? ¿Te parece? Sabe. Usted sabe que yo con los límites tengo un tema. Que podemos... Bueno, usted decida, compañera. Vamos, Romy. Ay, bueno, genial. Dale, ay, vamos, gracias. Romy, si nos, nos extendemos un poquito. Dale. Cuando volvemos el primer audio, hablo poquitito. Bueno, nada, ahí les presento un audio que es Cecilia Sánchez, que fue quien primero expuso, fue la primera oradora de esta audiencia pública digital. Así que, bueno, nada, recordé un audiecito con algunas partes interesantes que me pareció de su exposición y ahí lo podemos escuchar. Vamos. Vuelvo a llamar a la reflexión a todos y todas sobre este nuevo intento de proyecto que ya se blanqueó hoy y antes como parte del proyecto internacional IRSA, que nada tiene que ver con mejorar el flujo del tránsito, ni el turismo, ni con nosotras, ni nosotros los pobladores de esta zona. Vengo a expresar ante todo, no solo en primera voz, sino con las voces de muchos y muchas los que habitamos acá Punilla, ¿sí? Y expreso que quede en acta y denuncio la invalidez de esta presente audiencia, ya que se han vulnerado nuestros derechos a la información, la verdadera participación ciudadana, que se tendría que haber dado desde un inicio de cuando se presentó esta idea de proyecto. Esta audiencia debe ser declarada inconstitucional por las autoridades administrativas y judiciales pertinentes en cumplimiento al mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación a los principios de igualdad, transparencia, progresividad y no regresión. Este proyecto sigue ponderando la destrucción, por como hemos escuchado de la bióloga Toya y de Camino de la Sierra, y el avasallamiento de derechos de todos y todas. Sigue atentando contra la salud por ampliar aún más el deterioro del ambiente de Punilla. No se ha escuchado en profundidad en todas las explicaciones que se han dado. Es sobre bosque nativo de categoría roja, con toda la biodiversidad que esto implica, nuestras cuencas hídricas, que abastecen todos los pueblos de este valle de Punilla, entre otras tantas preocupaciones ambientales y culturales. La omisión en la atención de nuestras necesidades reales en contraposición al gasto económico provincial pretendido para esta obra, donde salud, educación, el agua potable y otros tantos temas quedaron afuera y no se encargaron ni los intendentes ni a nivel provincial el gobierno. Esto se convierte sin duda en un atentado contra la vida misma de los que poblamos Punilla. El progreso que daña y contamina no es progreso. Voy a volver a insistir en algo que pronuncié en el 2018, y es que esto va para nuestros representantes más directos, que son los intendentes y jefes comunales. Quiero decirles que se olvidaron otra vez del pueblo, y el pueblo cada vez más va aprendiendo el olvido de sus representantes. El pueblo no los eligió para que hagan lo que quieran con sus firmas, sino para que nos representen, nos informen, nos consulten ante acciones, sobre todo de la obra que pretenden sobre nosotros y nosotras, sobre nuestros lugares, como lo dice la ley 10.208, la cual creo que no conocen y es muy grave. Por lo tanto, fue y será una falta de respeto a la ciudadanía y a la democracia misma, como otra vez actuaron a las espaldas nuestras, y cómo se olvidaron de muchos y muchas de sus vecinos que serán afectados directamente por la obra, que ni siquiera visitaron, no les comunicaron, no les informaron, ni oralmente, ni escrito, ni por señales de humo. Ante lo que pretenden hacer en sus lugares, con su tierra y su historia. Esto es una falta a sus deberes y una violación a nuestros derechos. Ya conocemos lo que fue la obra en la primera parte. Hay una muestra que la pueden visitar en Perla del Lago, en San Roque, que en 2017 la viene sufriendo todos los pobladores de esa zona y no es tan hermoso como lo explicaron hoy desde un principio. Justamente se la sufrió las 24 horas y se la sigue sufriendo en un montón de cosas. Punilla está otra vez de pie por nuestros derechos a decidir cómo queremos vivir, porque el proceso hasta aquí no fue una construcción social ni una construcción de participación ciudadana. Ha sido una lucha constante de tironeos por la información y por la misma. Decido participar en esta audiencia pública para denunciar que el gobierno no promovió ningún proceso de participación ciudadana, imponiendo una audiencia como instancia aislada, el cual no es el espacio que merecemos por derecho. Esto es un dibujo para terminar de cerrar lo que ya han decidido puertas cerradas. Denuncio públicamente que el 22 de diciembre del 2020 se presentó el aviso de proyecto Secretaría de Ambiente y el otro día se votó en la legislatura el presupuesto para las expropiaciones de dicha obra. ¿En qué momento se construyó el espacio de participación ciudadana entre un día y el otro? En esos momentos tendrían que haber abierto los mecanismos de participación, pero a puerta cerrada terminaron decidiendo las expropiaciones de un montón de personas que van a ser afectadas. No hubo ninguna instancia para la ciudadanía, solo la espalda de quienes nos representan. No solo. Escuchábamos entonces a Cecilia Sánchez, que nos traía a Romy. Romy, ¿seguís por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, creo que muy clara Cecilia ahí hablando de el proceso participativo que supuestamente tuvimos como ciudadanos, ¿no? Y recalcar por ahí una frasecita que le dedicó, una partecita de lo que le dijo a quienes nos gobiernan, a los intendentes y jefes comunales, y es que se olvidaron otra vez del pueblo, que actuaron a nuestras espaldas. Y creo que es la sensación que todos tenemos, ¿no? Yo pensaba ayer escuchándolo a Matías Montoto, pienso en Omar Ferreira. La verdad es que yo no sé si es que no les da vergüenza la impunidad, ¿no? La impunidad con la que viven, la impunidad con las que caminan nuestros territorios. La verdad es que es indignante. Totalmente, sí. Y bueno, para finalizar, sin tanto mucho más que hablar, les traía un audio que la verdad es que fue muy conmovedor, porque fue un relato en primera persona de a quienes afecta más directamente este proyecto, esta autovía que quieren realizar. Vamos a escuchar un pedacito del relato de Emma Valarino Bustos. Ella vive en Cosquín y es quinta generación de una familia que habita ese territorio desde 1824. Wow. Por el medio de ese territorio quieren pasar la autovía. Rescatar un par de cositas que ella dice. Ella dice que hablar de territorio es pensarnos como parte integral de él, pensarnos a nosotros como es parte de ese territorio, que no podemos ser sin pertenecer y que no nos podemos decir serranos sin la serranía. Es lo que nos quieren quitar, ¿no? Nos quieren quitar la identidad, y es lo que nosotros estamos defendiendo, oponiéndonos a esta autovía, nuestra identidad, nuestra historia. Y bueno, nada, quería cerrar un poco con la voz de Emma, que creo que representa lo que muchos sentimos con este atropello y con esta violencia por parte del Estado provincial, con complicidad del Estado nacional, porque es parte del sistema que ellos defienden, ¿no? Sí. Bueno, entonces te agradecemos, Romy, un montón. Gracias a ustedes. Te ya nos encontrarán en algún momento juntas ahí adentro. Sí, sí, por supuesto. Alta fiesta. Ni hablar. Bueno, entonces despedimos a Romy y nos vamos tomando la voz de Emma y pegadita una canción y la tanda. Nos vemos a la vuelta. Vamos. Chao. Abrazo. Ante nada, vengo en representación de mi familia. Personas de 91 años, 87, 85, 76 y 73 años que no pueden participar ni hacer saber su sentir ante semejante atropello por no disponer de los conocimientos tecnológicos necesarios. Existen diferentes puntos por los cuales objeto el estudio de impacto ambiental y lo voy a hacer desde un lugar no técnico, porque no soy técnica, sino de quien habita el territorio. Y uso la palabra territorio no como un pedazo de tierra, una parcela, una hectárea o una propiedad, sino como una parte integral de nuestro ser. Del territorio conocemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No podemos ser sin pertenecer. Y nosotros no nos podemos decir serranos sin pertenecer a la serranía. Serranía que se pretende eliminar en pos de un dudoso progreso. Cuando hablamos de territorio, hablamos de familia, hablamos de encuentro, hablamos de respeto, de aprendizaje y comunión. No hablamos de valor económico, hablamos de otros valores que nos han ido transmitiendo transgeneracionalmente. Hablamos de identidad. Y eso es lo que van a destruir, la historia de las diferentes familias. Cuando alguien acá en Cosquín pregunta por los Altamira, los Brito, los Ferreira, dicen los de las Tunas. Cuando dicen de nosotros los Bustos, somos los de la juntura de los ríos. Eso es lo que van a expropiar. Es romper la identidad de una familia dentro de una comunidad. No somos los de la autovía. Ese territorio por donde pasaría la autovía, viven personas con modos de vida particulares. No son cosas que se pueden trasladar de un lado al otro, como objeto. No se puede remediar el daño producido con cantidades de dinero o promesas inviables. Somos personas habitantes de una ciudad con derechos y derechos avasallados. Nuestro territorio es el que se encuentra situado entre la progresiva 18 y 19.500 aproximadamente, el cual será, según el trazado de la obra, lo va a partir en dos literalmente. Dentro del mismo se encuentra un bosque nativo clasificado como zona roja por el mismo informe de impacto ambiental. Necesito en este momento poder, para finalizar, como damnificada, aclarar algunas consideraciones en función de algunos de los discursos que se intentan instalar en la población, descalificando o estigmatizando nuestro justo y real reclamo. Da vergüenza escuchar esto en el 2021 en un país democrático como el nuestro. Nuestra familia, como muchas de las familias a las cuales se les expropiará sus casas, son moradores centenarios. No somos ningunos usurpadores ni ocupas, como se quiere confundir a la población. Yo soy la quinta generación que habita ese territorio. Estamos ahí desde 1834, y así cada familia de la zona. Por otro lado, y no es un aspecto menor, que no está en el estudio de impacto ambiental las dimensiones sociales y el impacto en la salud mental que genera esta obra. La expropiación y el desplazamiento forzado es un fenómeno complejo que repercutirá directamente sobre nuestra calidad, modos de vida y las economías familiares. El proceso de desarraigo que experimentará cada persona, familia y las poblaciones afectadas deben ser tenidas en cuenta y no desestimarlas ni subestimarlas. Los sentimientos de desesperanza, pérdida de sentido, desprotección y amenaza por parte del Estado que hemos venido viviendo y transitando desde el momento que nos enteramos de esta obra, nos han generado un sinnúmero de dolencias. El gobierno municipal como el provincial dejan sin protección a la población ancestral.

Marea Diversa. Arremetemos contra los mandatos haciéndoles frente al escudo humano de misóginos, hipócritas y manipulados. Las hacemos emerger de nuevo a esas que nos quedaron en la garganta y son la furia que nos mueve. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, las brujas, las guachas, las fieras. Últimos minutitos de este cuarto minúsculo bloque de Marea Diversa. Agradecemos nuevamente a la compañera Romina Nieto que nos dio la oportunidad de escuchar un bellísimo bloque con mucha denuncia, mucho reclamo, enojo, así, enojo, pero del bueno, del que quiere que las cosas cambien, así que un abrazo enorme a la Romy. A la Romy. Ahí nos queda muy poquito, compa, para tratar de unir, ¿no? Sí. Esta presencia de Romina con la asamblea y pensar que lo que nos está ocurriendo aquí está ocurriendo en el Abya Yala por cualquier lugar. No nos podemos ir de este programa porque además estamos como recibiendo una información permanente en referencia a lo que está ocurriendo en la provincia de Catamarca, en Andalgalá. Nuevamente ya Andalgalá dijo hace muchos años atrás no a la mega minería. Y hoy la verdad que están siendo criminalizados compañeros, compañeras de distintas asambleas, justamente por defender ese territorio. Nos quedan muy poquitos minutos para hacerles escuchar un audio de una compañera que es Isadora Flores, de la Asamblea de Autoconvocados por los Humedales, quien es que vive y ha vivido, ha nacido en ese lugar y nos trae cuál es la situación. Y antes de presentarlas, quisiera contarles un poquito que en Andalgalá, provincia de Catamarca, el 22 de marzo se inició un bloqueo en un lugar muy custodiado por los vecinos y las vecinas del lugar. Es un bloqueo que tiene dos tramos, un bloqueo pacífico, podríamos decir, porque lo que están impidiendo es la entrada de las máquinas a trabajar en esos espacios, en esos territorios, máquinas que intentan saquear el territorio, quedarse con el agua, hacer de ese lugar lo que tengan ganas, con la intención de llevarse oro, de llevarse algunos otros minerales que hay por ahí. También contarles que el año pasado, con la pandemia, uh-huh, la minería fue declarada actividad esencial. No se puede creer. Y los vecinos y las vecinas de Andalgalá denuncian también que durante ese año pandémico 2020, uh-huh, el trabajo en la minería se avanzó muchísimo. No paró, o sea, fue un momento propicio para que estas actividades sigan avanzando mientras nosotros estábamos guardaditos adentro, uh-huh, sin poder ver o escuchar o percibir qué es lo que estaba pasando allá afuera, ¿no? Y bueno, y hoy vemos las repercusiones, sí, como la avanzada de estas prácticas, tanto en Catamarca como lo vemos aquí hoy mismo con el intento de este proyecto de autovía, como lo vemos en diferentes territorios de toda la Argentina, ¿no? Y bueno, en ese marco es que se realiza este bloqueo, y un bloqueo que está queriendo ser también despejado de una manera muy violenta. Muy violenta. Llevándose gente detenida sin cuestiones muy claras de por qué se los detiene, a dónde se los llevan, con mucha dificultad. Con muchas fuerzas policiales ya interviniendo, con mucha gendarmería que ha caído al lugar como justamente porque tienen el aval del gobernador a reprimir y en estos momentos a encarcelar sin tener causas. Así es. Solamente por este mandato del gobernador. Y bueno, un gobernador que también cree que la provincia es una provincia minera, ¿no? Amparado también por un Estado Nacional que avala todas estas declaraciones y ejerce su poder haciendo la vista gorda a los reclamos de la sociedad y silenciando a quienes están denunciando y defendiendo los territorios. Pero además, Cintia, no, para agregar ahí un dato muy importante, es que ese poblado de Andalgalá se levantó contra la megaminería y obtuvieron decretos y resoluciones para que eso allí no ocurriera. Es decir, que en estos momentos las principales violadoras de todas las leyes son las empresas, no, con la anuencia de las autoridades. ¿Les suena parecido? Miren, escuchen entonces de aquí en adelante la audiencia también con jefes comunales aceptando lo que nos está ocurriendo a favor de. Así es. Terrible lo que nos está pasando. Y sí, ya nos estamos quedando sin tiempo. Lo que quisiera decir es que para los pueblos el territorio no es sacrificable. Así que nos vamos. No pasarán. No pasarán, sí, compañera. No. No pasarán. Y nos vamos escuchando las palabras de la compañera, la Asamblea de los Humedales, Asamblea de Autoconvocados por los Humedales, hablando de esta situación injusta y preocupante del bloqueo en Andalgalá. Y ya una musiquita pegadita a ella, nos vamos a ir escuchando la insurgencia del caracol. Y nos vamos con los insurgentes. Sí, y con los caracoles también. Por supuesto. Y nos encontramos el próximo miércoles. Les abrazamos a todos. Gracias, Cintia. Gracias, compañeras. Y saludamos también a Romy, Albertina. Ana y Marina. Hasta la próxima. Hasta el miércoles. Qué bien. Hola, mi nombre es Isadora Flores Raduski. Soy de la ciudad de Andalgalá, Catamarca, más específicamente del distrito Chaquiago de la misma. Me encuentro viviendo en Rosario y participo de la Asamblea Autoconvocades por los Humedales. Y quisiera relatar un poco la situación que está viviendo mi pueblo actualmente. Se encuentran detenidas 7 compañeras de la Asamblea del Algarrobo, entre ellos mi padre, que tiene más de 70 años. Les tienen en condiciones bastante deplorables, privadas de su libertad hace más de 24 horas, sin respuestas de cuáles son las razones por las que les tienen detenidas. Nadie tampoco se está haciendo cargo de la violencia con que se realizaron los allanamientos y las detenciones, en donde han golpeado a compañeros que han precisado medicamentos después para calmar los dolores y los golpes. Han violentado también a las familias de quienes vivían en esas casas, niños y en el medio también. Rompieron los inmuebles. Y la policía también, además, se encuentra patrullando la ciudad, instalando un clima de terror y de tensión en la sociedad que es completamente desgastante para todos quienes se encuentran ahí. Hay compañeros que tienen a la policía estacionada toda la noche en la puerta o en la esquina de sus casas, controlando sus movimientos. Andan motorizados patrullando las calles con armas largas y escudos. Me parece completamente inhumano que los vecines de mi pueblo tengan que soportar esta situación, estos niveles de violencia institucional y provincial de parte del Estado por no aceptar una empresa que viene a instalarse a costa de la vida de ellos mismos. Me parece atroz que el gobernador Raúl Jalil no se haga cargo, que la fiscal siga actuando y operando en conveniencia del proyecto MARA, Minera Lumbrera Agua Rica, que son de la empresa Yamana Gold. Es increíble que después de 11 años de lucha de un pueblo, se siga respondiendo de las mismas maneras. Estamos todos muy asustados, muy angustiados. No queremos vivir otro 15 de febrero. No queremos tener que soportar las balas de vuelta en nuestros cuerpos y en los cuerpos de nuestros familiares. No queremos más desatención por parte del Estado. No queremos más sufrir violencia institucional. No queremos que arremetan contra nuestras casas, contra nuestros hogares, contra nuestra integridad física, contra nuestra cultura y nuestros modos de producir. No queremos que nos saquen de nuestra tierra. Solo queremos agua y vivir en paz. Y la paz no estará hasta que no se vayan las empresas mineras de nuestro territorio y de todos los territorios de Latinoamérica y Argentina que se están luchando contra ella, porque lo único que trae es muerte. Minera Lumbrera se encuentra hace 24 años instalada en la ciudad de Andalgalá y Belén, contaminando todas las cuencas de los ríos, y hemos corroborado con nuestros propios cuerpos, con nuestra propia experiencia, que lo único que trae es muerte y hambre para el pueblo. No hemos visto progresar, no hemos visto al hospital crecer, no hemos visto nuestra calidad de vida mejorar, solo vemos arrasar nuestra forma de vida en nuestro territorio. Queremos que el Estado gobierne para el pueblo y no para los extranjeros. Queremos vivir en paz. No hay consenso social. Fuera Agua Rica, fuera Alumbrera, fuera Proyecto Mara. Raúl Jalil, gobernador de la provincia de Catamarca, es responsable. Thank you.